Hola, nosotros somos sus amigos, el trío Purépecha, y usted está escuchando Radio Santa Ana, de la comunidad para su comunidad, desde el Centro Cultural de México. Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes a los radioescuchas. Ya estamos aquí en Radio Santa Ana en el programa Radio Sin Fronteras. Les habla Aguanita Zamora. Y su servidor José Joaquín El Tarasco. Ya estamos aquí, vamos a tratar esta tarde vamos a tratar de una entrevista de unos niños mexicoamericanos con raíces purépecha, de México. Ya estamos aquí y vamos a empezar con la entrevista, pero déjenme antes conversar con Tata José Joaquín. Tata José Joaquín, esta entrevista lo decidimos porque es muy importante para la comunidad dar a saber que los niños, nuestros niños, que son los futuros de mañana, es muy bonito inculcarlos para que sean un buen futuro y que sean unos buenos ciudadanos. Y qué mejor aquí en nuestra comunidad en Santa Ana, en la ciudad de Santa Ana y en el distrito de Santa Ana, que son de aquí en el distrito de Santa Ana, estos niños actores y unos libros. Así es. Que hoy los vamos a presentar. Claro que sí, ¿no? Sí, como decimos, pues, ahí, esto es para que vean niños que sí se pueden, ahí todos los niños que también estén viendo eso, todo se puede en esta vida, siempre hay que tener positivismo hacia adelante, nada es imposible, mientras tengamos vida, hay esperanzas, así que a echarle muchas ganas en la escuela y ahorita vamos a presentar a los niños autores de unos libros, claro. Claro que sí, aquí tenemos a Joe. ¿Se llama Joe, niño? Se llama Joe. Puede agarrar el micrófono y la cámara lo vamos a mover para que se enfoquen también. Camarógrafa, se solicita. A ver, sí. Ahí está. Ahí enfoca al Joe. Claro, sí, a ver. Sé que te dicen Joe porque estás en la escuela de mi hijo. Mi hijo también ahí cursó su octavo grado. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, yo me llamo Joe Joaquín. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 12. ¿Tienes 12 años? Sí. ¿Y la niña? Buenas tardes, mi nombre es Jamie Arias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 años. Y los dos van ahí mismo, ¿verdad? En la misma escuela. ¿Cómo sí. se llama la escuela de ustedes? Spurgeon. Y es del distrito de Santa Ana, ¿verdad? Sí. Sí, mi pregunta es, ¿de dónde son sus papás y cómo se llaman sus papás? ¿Cómo se llaman, primeramente? ¿Cómo se llaman sus papás? Bueno, mis padres se llaman José Joaquín y Verónica Arias. ¿Yo? Y mis padres también se llaman José Joaquín y Verónica Arias. Bueno, que vienen siendo hermanos, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Son los mismos. No, dije, bueno, ya están usurpando un nombre, ¿no? Pero son los mismos. No, pues sí. ¿Y de dónde son sus papás? Nuestros papás son de México. Ok. ¿De qué parte? De Cocucho, Michoacán, ¿verdad? Sí. Y bueno, el papá es de Cocucho y la madre viene siendo de Morelos. Ya nació en Morelos y... Pues bueno, aquí nos Morelos, conocemos. Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca, Morelos, así es. Es un gusto saber que son mexicanos niños mexicoamericanos, raíces purépecha, cocucho. ¿Cocucho municipio de dónde es, Tata José? Es municipio de Charapan. ¿Charapan? De Charapan, así es. Y es la zona indígena purépecha. Correcto. Así que es un orgullo tenerlos, a ustedes los niños, que son los futuros de mañana, y me da un gusto enorme, y primeramente felicidades por este logro que ustedes obtuvieron y que hicieron. Es un gusto saber eso de quién viene de los niños. Así que es muy bueno, felicidades. Y felicidades a los papás también, que están haciendo buen trabajo con ustedes. Y mira que están logrando cosas buenas. La escuela, ¿usted va en qué grado va? Yo voy en el 7 grado. ¿7 grado? Sí. ¿Y Paola? Yo voy en el 8 grado. ¿8 grado es tu último año de...? De escuela, sí. Sí, que en México sería la secundaria, ¿verdad? En el último ciclo de la secundaria. Sí. Para entrar ya a la preparatoria. Para entrar a la preparatoria, es correcto. Me da gusto que están haciendo las cosas bien. Qué bien, qué mejor que hacer un libro. Eso me da un gusto enorme como madre de familia y como residente de esta ciudad también. Y como madre de familia, y ustedes son amiguitos de mi hijo. Así que son el ejemplo para él y para muchos niños que van en esa escuela y en ese distrito. Claro que sí. Continuamos o ponemos una canción y ahorita seguimos con más preguntas. Sí. ¿Qué le parece si ponemos una canción mientras...? Sí, claro que sí. Vamos a ir con una bonita pirecua. Vamos a ir con una bonita pirecua que se llama... Flor de canela. Flor de canela. Escogí flor de canela porque flor de canela es una pirecua que ha traspasado muchas fronteras, y es conocido mundialmente esa bonita pirecua, flor de canela. Y aquí vamos a escuchar... Bueno, vamos a escuchar Flor de Canela y en un momento más regresamos con más entrevistas de estos niños. Tzitzicurapi, saringarcesca, senzana, punzumecaria. Carancentatzin, portunguen una miricurinia. Flor de canela, sospiro y sospiro porque me acuerdo de ti. Sospiro porque me acuerdo de ti. A sangüera, a san sentir, no quiero el agua aquí. Flor de canela, las noches me paso llorando por ti. Mi corazón sufre mucho por ti. Estás con Dios, flor de mi amor, toma mi corazón. Sospiro yo, sospiro porque me acuerdo de ti. Ya dijimos. Entonces vamos a esto. Claro que sí, amigos, ya estamos nuevamente en vivo desde Radio Santana en el programa Radio Sin Fronteras. Continuamos con esta gran entrevista que le están haciendo aquí a los niños Joe Joaquín y Paola Arias. Y vamos a preguntarles un poquito para que nos cuenten acerca para que nos cuenten un poco del libro. Vamos a ir primeramente con Joe Joaquín. A ver, para que nos cuentes un poco, mijo, del libro, de qué se trata. Mi libro se trata de un chef que se llama Carl, que trabaja como en un fancy restaurante. en Fancy Restaurant sería una, ¿cómo se dice? A ver, aquí tenemos a la WhatsApp. ¿Cómo se diría fancy en español? Un restaurante como elegante, un restaurante elegante. Ok. Y también que vienen dos personas que quieren a pedir comida de sopa. Dos clientes, diría. Dos clientes. Que piden sopa y necesita un vegetal que se llama broccoli. Ok. Y el broccoli se llama Joe. Joe. Lleva, qué bonito nombre, que lo cocine, ¿no? Pero les pediría poquito que muestren a la cámara claro los libros, sí, la portada de los libros. Hay que quitar esto porque Square Coca-Cola no nos paga, solo vamos a quitar para que no salgan comerciales. No haya comercial. Claro que sí, ¿cuál es la portada del libro? Ahí se va a enfocar un poco al libro. Pues, a ver, pásamelo. Yo lo voy a poner. El libro. El libro, a ver. Este es el libro que está narrando poquito Joe Joaquín acerca de el chef y el brócoli, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Y de qué más se trata? Se trata que el brócoli piensa que lo van a cocinar por Carl, lo necesita para que le ayude cómo hacer un sopa vegetal que él quiere hacer para los clientes. So, él, Carl lo está corrigiendo todos lados y el broccoli lo está aventando como vegetales y como otras cosas de comida. Qué bonito. Jiminari pirinde sani titunaria can por ejemplo broccoli nga wiria wiria shripa kwaringa intenga thire kunchunga wiria wiria nantangunga imanga no we can pupir kwarin baranga no untan. Es así, continúa. Sí. Y luego que Carl agarra el broccoli y lo lleva cerca de la sopa, pero ya que lo acercaba, el broccoli pensó que lo iban a cocinar, pero lo pone al lado para que, y luego lo dice como cómo se hace esta sopa. Y ya que lo hacen, se lo dan al cliente y los clientes les gustan mucho y ya se convierten como amigos, como bien amigos que hacen broccoli o vegetales buenos. Muy bonito. César, si es de Hickson, Pimarishaka, ya me tenga que suasirekak, Hucharang, Irekimpo, Ganhucharike, Utusimbog en el condado de Orange. Que viven cerquitas de aquí, los invito a que vayan a las bibliotecas del distrito de Santana. Ya están para el público, para que puedan ir a verlos, leerlos y entretener a los niños. Es muy interesante, me gustó mucho. Así que los estoy invitando. Disponible harate para un intenirán eran alicón. Y continuamos. Pero vamos a ir con una pirecua y ahorita regresamos otra vez. Claro que sí. Sí, vamos a ir con la pirecua, Tata José. Claro que sí, vamos con la siguiente pirecua y ahorita regresamos para la siguiente entrevista para Jamie Paola. Sí, claro, vamos con Male Rosita. Escogí también Male Rosita porque también es muy conocido Male Rosita y es muy favorable y toda la gente conoce, sea purépecha, no sea purépecha, y otras nacionalidades también conocen, muy conocido, Male Rosita, muy bonita pirecua. Espero les guste. Vamos a escucharlo. Ni tú ni mía. man senti sin cacuche ni ti. Espico en el cuche male apasionado, pero hay que caray, cachaminga quince pinqui con huelanquito niña. De tus calles fue tan rosa, ay, Rosita huye de mí. Explicarse, huye mal, apasionado, pero hay que caray. Vaya niña quince piqui con buen canquito niña. De tus caseres hueca rosa, ay, Rosita huye en mi fin. Explico a ese male apasionado, pero hay que caray, calla minga quince piqui con hueca y tu niña. Claro que sí, ya estamos de regreso aquí en Radio Sin Fronteras, aquí en Radio Santana, y vamos a continuar con esta bonita entrevista con estos niños mexicoamericanos raíces purépecha. Así que vamos a continuar con Paolis. Paolis, ¿dónde estás? Aquí está, ahí está. Muéstranos poquito su libro y la pregunta. Okay, a ver, mija, ¿nos puedes platicar un poco de tu libro, de qué se trató, de qué te inspiró a hacer ese libro? Lo que me inspiró a escribir ese libro fue a todos esos niños. Puedes mostrarlo también con la otra mano en la cámara. Sí. Para que no digan nada. Me está demostrando y ahí está. Lo que me inspiró fue que este libro se trata de cuatro amigos. ¿Qué? Que siempre están juntos, no importa lo que pase entre ellos, siempre van a estar juntos. Y pues lo que me inspiró fue al escribir este libro fue a ver a todos esos niños que están afuera juntos, conviviendo, y me inspiró a ver a todas esas personas juntas, contentas, y eso fue lo que me inspiró en escribir este libro. Okay. Qué bonito, es muy bonito que se inspiró a eso. A ver, levántalo otra vez y muéstralo. Ese libro viene porque tú ayudas en la escuela, ¿no? Y en la escuela hacen fiestas en cada 3 meses parece, y ella es una de las ayudantes de la escuela y dice que le gusta mirar cómo los niños se la llevan bien afuera, niños que también se la llevan bien adentro de la fiesta y cómo salen todos contentos, ¿no? Les hacemos una invitación los que viven en el condado de nosotros, en el condado de Orange, los que pertenecen al distrito de Santana, pueden ir ya a la biblioteca y pueden encontrar ahí el libro de Paola Arias y de Joe Joaquín, y ahí pueden deleitarse poquito y leerlo y ver poquito del libro y divertirse poquito, porque es muy divertido estos libros. Ahorita que están de vacaciones, pueden llevarlos a las bibliotecas, a visitarlos, a los parques. Pero qué mejor ahorita que están esos libros y pueden ir a verlos. Así que les estamos haciendo una cordial invitación para que vayan y ya están ahí al público para que los puedan leer y los puedan adquirir. Es solamente prestado ahí la biblioteca, creo que les va a prestar solamente. No están en venta, pero están y son gratis para que los puedan ir a leerlos. Sí, así es. A todos los que ya quieran leer estos libros, pueden encontrarlos en la biblioteca de Santa Ana, como dice la madrina, ahí son gratis, los prestan como por 3 o 4 días, después los tienen que regresar, ahí nomás, con cualquier ID se los prestan. Y quiero implementar poquito un agradecimiento a los papás de estos dos niños mexicoamericanos y raíces purépechas, que están haciendo buen trabajo con estos niños. Gracias. Y también hacerles una invitación a los demás papás que los motiven a sus hijos para que también puedan hacer algo así, salirse adelante y hacernos notar y que vean que nosotros venimos a este país para hacer mejores cosas y buenas cosas y aprovechar, ya que se nos dan oportunidades, a todos nos dan oportunidades y hay que aprovecharlas y hay que saber usarlas y para bien, y qué mejor dando un buen ejemplo. Así que les estamos haciendo esta invitación a todos los papás, a todos los padres de familia, y un agradecimiento a los papás de estos niños, Paoles y yo. Y es Verónica Arias y Tata José Joaquín, el Tarasco. Así gracias. Como lo ven, cantando, cante con su guitarra. Mire el ejemplo que le da a sus hijos. Así muchas que gracias, muchas felicidades. Y vamos a seguir con otra pirecua. Vamos a seguir con otra pirecua. Va a ser de Tirinkin Chichik, de Lila Downs. También escogí esta bonita pirecua, también porque lo interpreta una persona que no es purépecha, es mexicoamericana también, es raíces de Oaxaca, pero lo interpreta ese Tirinkin Chichik. Y es un orgullo que una persona así de esa talla interpreta una de las pirecuas en purépecha. Así que vamos a escuchar esta bonita pirecua, Tirinkin Chichik. Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip kucha purepechismale, kucha no kuatanga, tringen tsutsuki karania. Ya estamos de regreso aquí en Radio Sin Fronteras, en Radio Santana, aquí en el condado de Orange, y volvemos con esta entrevista bonita que tenemos aquí con los niños mexicoamericanos raíces purépechas. Claro, también quería decirles cuánto tiempo les costó para hacer el libro cada uno. Joe. A ver, vamos primero con Joe, claro que sí. A ver, mijo, ¿nos puedes contar un poco de cuánto tiempo les tomó para hacer este libro? Como 2 semanas. ¿Dos semanas? Tan poquito, corto tiempo para hacerlo. Ajá. Qué bueno. Entonces esperamos más, ¿eh? Sí. Sigue escribiendo más. Gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Y a ver, mija Paula, ¿a ti cuánto tiempo te tomó también hacer tu libro? Bueno, a mí me tomó un poco más de tiempo porque me tomó más tiempo por estar pensando en todo, cómo escribirla, cómo empezarla, y solamente al escribirla me imaginaba todo lo que estaba escribiendo en realidad. Me imaginaba todo lo que escribía ahí en el libro, me lo imaginaba en verdad, en realidad. Y también lo que me tomó un poco más de tiempo fue al pasarlo de una cosa a la otra. Y pues me tomó un poco más de tiempo para hacer el libro. Es entendible, ¿verdad? Yo creo que para escribir un libro se toma tiempo. Sí, yo para la entrevista duré, yo creo que una semana. Una semana. Para las preguntas, así que es muy poquito tiempo para que ustedes hicieron el libro. También quería preguntarles, ¿y quién los apoyó para hacer este libro en la escuela de ustedes? A ver, la pregunta fue de quién los apoyó en la escuela o también afuera de la escuela. ¿Quién les dio ese soporte? De support? Los que los apoyó fue los teachers de la escuela. ¿Su nombre? Su nombre era Miss Hernández. Okay. Un saludo para Miss Hernández. Saludo para la señora Hernández. ¿Y usted, hija? A mí los que me apoyaron, los maestros, fueron Mr. Patricio y Miss Hernández. Los dos fueron los que me estuvieron ayudando todo el tiempo para escribir esta historia. Qué señor bueno. Hernández, pues felicidades a ellos también y gracias por el buen trabajo que hacen con todos los niños. Y mira que ustedes estuvieron en buenas manos y si los apoyaron ellos, esa escuela es muy buena porque los apoyan mucho. Así que invito a todos los papás que se involucren más en sus escuelas de sus hijos para que vean que sí hay apoyos, que sí se les da a todos los niños se les da a cada uno el apoyo que ellos requieren. Y esos niños que estoy viendo ahorita que ellos tuvieron apoyo, sé de quiénes están hablando porque mi hijo también ahí estuvo. Así que son muy buenos maestros y están en muy buenas manos. Mándeles un saludo. Lo más importante, ¿no, madrina? Que los papás también se involucren, ¿no? Porque esa es la clave. Esa es la clave, que los papás se involucren, porque si los niños le están echando ganas y los papás no se involucran, se puede lograr muy poco, pero en base familiar, como si se involucran los papás con los maestros y los niños, yo creo que ahí es donde viene el éxito. Sí, que siempre se den su vueltita de ver cómo va su hijo en las materias, cómo se está portando socialmente, cómo se porta en la escuela. Y acuérdense que los niños, todo lo que hacen en la escuela es el reflejo, lo que ven en la casa es el reflejo, lo que están viviendo en la casa. Así que les estamos haciendo esa cordial invitación a todos los padres de familia que se involucren más en las escuelas de sus hijos para que puedan recibir todo el apoyo que se merecen y puedan ser niños exitosos así como estos niños que están aquí ahorita en esta gran entrevista. Y es un orgullo que sean nuestros niños purépechas que están triunfando en este país. Y no purépechas, también niños que son mexicoamericanos, que son hispanos y que están triunfando. Así que muy bueno en todas las escuelas. No, es cuestión de que nosotros los padres de familia nos involucremos. Así que otra cordial invitación a todos los padres de familia que estén más al pendiente de sus hijos para que ellos puedan alcanzar las metas que ellos tienen. Porque todos los niños tienen un sueño. tienen un sueño, y si nosotros no hacemos prioridad a nuestros hijos, ellos se pueden ir por otro camino. Pero si damos ese enfoque de qué es lo que quieren los niños y damos ese apoyo, y con el apoyo de la escuela, ellos van a ser alguien en la vida porque son los futuros de mañana. Sí, es. Así que yo les... es muy poco el tiempo que nos dan aquí, es muy poquito tiempo. Yo les quiero decir que muchísimas gracias y que sigan adelante. Yo, Joaquín, igual Paola, muchas felicidades y gracias. Siguen así y tienen unos papás excelentes, así que yo les quiero decir que siguen así, pórtense bien como siempre lo han hecho. Sé que son buenos niños. Ustedes son amiguitos de mi niño, así que muchas gracias y nunca cambien, sean así siempre. Okay, muchas gracias, gracias por estar aquí en Radio Sin Fronteras. Canic Dios Mayemen Castren, Shupamita Kawe Castren Castren, Ayangun, Chiara Wen Kwarikambe, en Castchakaran Arikuka. Muchísimas gracias, Dios Mayam, thank you so much. Gracias. Bueno, vamos a seguir con otra canción, ¿no, madrina? Y es la despedida, se nos acabó el tiempo. Tiempo. Claro que estamos, sí. Poquito pasamos, pero claro, vamos a estar mandando saludos ahorita. Ahorita vamos a seguir con Facebook en live. Pero les quiero decir a todos los radioescuchas de Radio Sin Frontera, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y aquí nos vamos a encontrar otra vez para el próximo martes, la misma hora. Y aquí vamos a estar... Tata José Joaquín El Tarasco y Aguanita Zamora. ¿No es así, Tata José? Así es, aquí los esperamos el próximo martes, amigos, aquí en Radio Santana, en su programa Radio Sin Fronteras. Muchísimas gracias aquí al técnico, al amigo Adrián que está. Muchísimas gracias también a Socorro Sarmiento por esta gran invitación. Y por ahí los vamos a dejar con una pirecua más para despedirnos, pero por ahí seguimos en Face Live. Claro que sí, vamos a despedirnos con esta bonita pirecua, con los Alegres de Paricutín. Y se llama Lucrecia Tzitzik. Muchísimas gracias por sintonizar Radio Sin Fronteras en Radio Santana. Hasta luego. Pasa muy buenas noches. Que quince más cultura, cura, cura.

Cajucha Jindés, Banda Diamante, Quinceo Ana, Cacurán Mincera, Limpire, Cocha. De Radio Santana. Hasta la próxima.